Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y David Taranco. En el programa de hoy vamos a hablarles sobre los aromas de Japón. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo presentará los informes de recepción. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos una semana más teletrabajando. Y hoy, bueno, como decíamos, vamos a hablar de los aromas, así que preparen la pituitaria, vamos a olfatear mucho. ¿Y por qué? Porque según los científicos y los expertos, los aromas poseen unas características especiales. Una de ellas es influir profundamente en las emociones y quedarse grabados de manera perpetua en la memoria, haciendo que al sentir un aroma de nuevo, nos transportemos en el espacio y en el tiempo y podamos revivir recuerdos de manera intensa. Eso es, algunos aún recordamos con mucha nostalgia y todo lujo de detalles, por ejemplo, el rico aroma de la sopa que preparaba nuestra abuelita, la fragancia de las flores del patio de la casa de nuestra infancia o el perfume que usaba nuestro primer amor. Bueno, y no solo recordamos, sino que al percibir ciertos aromas, eso despierta en nosotros emociones placenteras. A ver, se me ocurre, por ejemplo, ese olor de la tierra en los días de lluvia, ¿no? O cuando abrimos un libro nuevo y sentimos el olor a tinta y a papel. Bueno, hay infinidad de aromas muy intensos y muy interesantes. Y en Japón hay algunos que son, digamos, únicos, característicos de este país con el que podemos definir cómo es la vida aquí y también añadir, digamos, matices al paso de las estaciones, que es algo muy importante en Japón. Cierto, la primera vez que vine de viaje imaginaba que Japón olería a té verde, pero nada más bajar del avión en el aeropuerto de Narita me di cuenta de lo mucho que me equivocaba. Como vine en verano, lo primero que sentí fue el aire cargado de humedad, con un olor parecido a como cuando uno entra en una piscina cerrada o en una sauna de vapor. Y lo segundo que noté fue el intenso olor a salsa de soja. Era un olor salado y agridulce, muy complejo, como con notas de pescado, de bebida alcohólica, de fermentación, de caramelo. Jamás lo olvidaré. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, ese olor a salsa de soja es característico de las calles estrechas, donde hay muchos restaurantes y tabernas en Japón. Y en esos lugares, bueno, hay más aromas, ¿no? Relacionados con la comida. Uno de ellos, se me ocurre, es el dashi, que es el caldo base de muchos platos de la cocina japonesa. Es un olor muy, muy intenso, que se debe a los copos de bonito seco, el katsuobushi, con que se hace, y es punzante, tiene también algún toque, no sé, como dulce, polvoriento, te recuerda un poquito a la madera, puede resultar molesto si uno no está acostumbrado, pero lo cierto es que cuando te acostumbras te despierta el apetito, ¿no? Te dan ganas de comer. Sí, sí. Y es frecuente que los restaurantes de comida japonesa huelan a una mezcla de salsa de soja, katsuobushi y pasta de miso. El miso se elabora con frijoles de soja fermentados, así que huele salado y a nueces, con notas que recuerdan a la tierra y a la patata cruda. Sí, en el caso del miso, una cosa interesante es lo que comentan algunos japoneses que se han crecido en familias donde el miso todavía se elabora en casa, ¿no? Y ese es un aroma que está asociado a recuerdos muy importantes para ellos, ¿no? De la infancia. Claro, es tan intenso que enseguida te transporta a ese pasado tan lindo, ¿no? Claro, es el aroma del hogar. Por cierto, otro típico aroma de Japón que también encontramos en las casas es el del tatami. Sí, bueno, me encanta el tatami, ¿no? Esas esteras que se colocan en el suelo de las habitaciones de estilo tradicional y que están hechas con un tipo de planta que se llama higusa. Sí, el aroma del tatami nuevo es delicioso. Huele parecido al heno fresco, como a hierbas, como a verde. Es un tanto intenso al principio, pero poco a poco se va disipando, ¿no? Se hace más ligero. Es muy relajante, te hace sentir paz interior y te ayuda a descansar muy bien, al menos a mí. Seguramente por hacernos sentir una conexión con la naturaleza. Y a la mayoría de los que vivimos aquí nos encanta. Incluso algunos amigos extranjeros que han venido de vacaciones me han dicho que dormir en una habitación de tatami se siente como dormir en un pajar o en medio del campo en una fresca noche de verano. Uy, qué bien, qué bien. Bueno, con el frío que hace ahora. Pero bueno, hablando de naturaleza, yo me acuerdo de la madera de hinoki, que tiene un olor muy intenso, ¿verdad? Ay, sí, el hinoki es un árbol que en español se llama falso ciprés hinoki. Abunda muchísimo en Japón y su madera es muy apreciada por su gran calidad, ya que es muy fuerte y resistente a la humedad. Se usa sobre todo en la construcción de templos y palacios y también para hacer lujosas bañeras o tinas. Sí, y el aroma del hinoki es, en una palabra, embriagador. No sé, lo envuelve todo y es como si estuvieses en medio de un bosque denso, disfrutando de ese aroma, o como si estuvieses rodeado de, no sé, de madera, de muebles en una ebanistería. No sé, casi sin, te imaginas, edificios de madera, construcciones antiguas, ¿no? Se asocia también. Darse un baño en una bañera de hinoki es uno de los mejores lujos para el alma. Lamentablemente son muy caras y su mantenimiento requiere de muchos cuidados, así que no es normal que una casa tenga una de estas bañeras. Lo que sí podemos disfrutar son unos bloques de madera de hinoki para aromatizar el agua de la bañera. Y aunque su aroma no es tan intenso, pero bueno, se disfruta igual. Bueno, pero otra cosa que también se puede hacer es ir a un hotel con bañera de hinoki o a unos baños termales, ¿no? Donde suele haber también a veces darse un capricho, ¿no? Algún día, en ese caso, ¿no? Y hablando, por cierto, de baños termales, ¿no? Las aguas termales en Japón abundan y tienen un aroma especial, por no hablar también, que hemos hablado de ellas, ¿no? Muchas veces, de las propiedades terapéuticas para la belleza, desde la antigüedad, ¿no? Pero vamos a decir algo de del aroma, si te parece, Esther. Sí, dependiendo de la composición mineral de cada lugar, las aguas termales son diferentes y su aroma, por supuesto, también. Pero quizá el olor más característico sea el del azufre, ya que muchas aguas termales en Japón provienen de suelo volcánico. Yo no sé si habrán tenido ustedes la oportunidad de oler el azufre alguna vez, pero la verdad es que apesta. Bueno, no, no es para tanto, aunque sí, si uno no está acostumbrado, la verdad es que, bueno, me ahorro los calificativos. Pero hay zonas muy famosas en Japón con posadas y hoteles con aguas termales en las que destaca este aroma. Hay un contraste, diría yo, ¿no? Entre la belleza del entorno y el olor que puede ser, como decíamos, un poco desagradable si uno no está acostumbrado, pero bueno, en poco tiempo uno se acostumbra y termina disfrutando de todo. Sí, es cierto, es cierto. Y además es verdad que la concentración del azufre en el agua es muy baja, así que una vez uno se está bañando, pues no huele tan fuerte. Si vienen a Japón, les recomiendo experimentarlo porque es realmente maravilloso. Además, si el agua termal se usa en una bañera de hinoki, la madera de este árbol camufla un poco el olor del azufre. Como ustedes saben, a mí me encanta escribir cuadernos de viaje, así que cuando voy a un onsen, siempre escribo sobre el olor de sus aguas termales. Algunas huelen mucho a hierro, mientras que otras tienen un olor muy ácido, y otras huelen como a barro, o incluso las hay que huelen a agua con gas de las que bebemos. Bueno, Esther, creo que estamos descubriendo a los oyentes muchos aromas típicos de Japón que no conocían, pero hay uno que me da la impresión que es muy conocido fuera de Japón, se asocia con este país y es el incienso. Y es algo que podemos comprobar fácilmente en un templo budista. Frente al edificio principal suele haber un quemador de incienso enorme con forma de olla llamado koro. Y Constantemente está ardiendo incienso y desprende este quemador bastante humo. Bueno, es muy típica la imagen de los visitantes acercándose para, digamos, impregnarse de ese humo y obtener energía positiva. Pues este incienso, llamado Senko en japonés, suele ser de madera de agar y es un aroma muy invasivo, satura, digamos, el recinto entero, porque es muy intenso. Tiene muchos matices, creo que cada persona lo percibe de una manera diferente. Además, hay muchas variedades, ¿no? Pero podemos hablar de matices florales o de especias, a veces puede ser ácido, amargo. Y algunas personas dicen que les recuerda a los libros antiguos o incluso les hace evocar, no sé, aromas de menta o de cítricos. Es muy interesante, ¿verdad? Sí, en las tumbas también se quema este tipo de incienso. A mí me parece un aroma tranquilo que nos hace sentir un ambiente ceremonioso. Todos estos aromas de los que les hemos hablado son sin duda inolvidables. Cuando volví a Barcelona tras mi primer viaje a Japón, recordaba todos estos aromas con muchísima nostalgia y el que más echaba de menos era el aroma del tatami. Me encanta el tatami. David, si tú tuvieras que elegir un aroma de Japón, ¿cuál es el que más te gusta? Sin duda el arroz cocido, ese vapor humeante que asciende del arroz me encanta, ¿no? Y lo asocio mucho con Japón y con la vida diaria. ¡Ay, qué rico! Espero que no les haya entrado hambre a nuestros oyentes. Bueno, pues para pasar el hambre vamos a escuchar un poco de música. En esta ocasión les hemos preparado el tema Kasuka Nakaori o un aroma tenue interpretado por Parfume. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Sevilla, España. Desde allí nos escribe Óscar Oyola Rodríguez, nos felicita el año y nos dice que le encantó el programa dedicado al Valle Todoroki en Tokio y que la idea de tener un espacio tan selvático en plena ciudad, incluso con una cascada sagrada, le fascinó. Muchísimas gracias, Óscar. Y como siempre decimos, tenemos oyentes en todo el mundo, también muchos dentro de Japón. Uno de ellos es Koichi Tanaka, que nos escucha en Kioto. Nos ha escrito en un perfecto español. Muy bien. Empieza felicitándonos el año, feliz año también, y nos comenta que le gustó mucho el programa sobre los jardines zen. ¿Por qué? Pues porque en Kioto abundan. Y nos apunta que le encanta el del templo Ryoan-ji, pero que también visita a otros menos conocidos. Pues muy bien, muchas gracias por escucharnos. Y seguimos con un correo que nos llega desde Sanlúcar de Barrameda, en España. Nos lo envía José Manuel Ávila Tirado. Nos cuenta que lleva 10 años dirigiendo un restaurante en su ciudad y que por su relación con el atún rojo, su trayectoria profesional lo derivó hacia la gastronomía japonesa. Ha aprendido por sí mismo, de manera autodidacta, a preparar sushi. Y dice que está aprendiendo japonés y quiere viajar a Japón para aprender mucho más sobre su cultura y gastronomía. A través de su profesora de japonés ha conocido nuestro programa y nos escribe para darnos las gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. Esperamos que puedas abrir a aprender mucho con el programa de Hablemos en Japonés. ¡Ánimo! Qué bien, muy interesante. Por cierto, Esther, ¿estás muy ocupada mañana, mañana lunes? Pues no. Cuéntame. Te lo digo porque nos han invitado a una boda. ¡Uy! Mañana, día ¡Uy! 24 de enero, un oyente de la India, Chinmoy Mahato, nos comenta, bueno, nos dice que nos escucha desde hace 50 años, fíjate, y ¡Wow! está de enhorabuena, lo felicitamos porque mañana, 24 de enero se casa su hijo mayor. Así que muchas ¡Muchas felicidades. felicidades! Que vaya todo muy bien. Y continuamos desde Cuba. Desde Holguín nos escribe Osmani Cabrera Herrera, nos saluda y nos envía sus mejores deseos y nos cuenta que aunque hay algunas lluvias por allí, el clima está muy agradable y que nos continúa escuchando por onda corta. Pues muchísimas gracias, Osmani. Y ahora vamos a anunciarles la pregunta del mes. ¿Qué les gustaría comprarse si visitaran el barrio de Nakano? Ya saben, tienen tiempo hasta el próximo domingo para responder. Anímense a participar. A todos, muchas gracias por escribir. Damos paso a Vanessa Andreu con los informes de recepción. Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Guatemala. Nuestro oyente Osman Ramos nos sintonizó en Barillas, Huehuetenango, el 27 de diciembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kilohercios, consiguiendo un SIMPO de 4, 3, 4, 3 y 3. Viajamos a Chile, donde Jorge Andrés Zúñiga estuvo con nosotros en Santiago, la capital, el 1 de enero a las 4 horas UTC por los 5.985 kilohercios, consiguiendo un SIMPO de 3, 3, 2, 2 y 2. Para finalizar, vamos a Argentina, donde Claudio Darío Perdomo escuchó nuestras emisiones en japonés en Ringuelet, Buenos Aires, entre el 15 y el 19 de diciembre, en torno a las 21:30 y a las 22:40 horas UTC, por los 11.910 kilohercios, registrando un insuperable SIO de 3.5 el día 19 a las 22:40. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias, como siempre, por sus detallados informes y afectuosos saludos, y recuerden que los esperamos en el próximo espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el fragante programa de hoy. Les deseamos un feliz domingo y nos despedimos hasta el buzón que viene. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kilohercios. Gracias por sintonizarnos.